la historia de todos los días. Buenos modales debo de tener. No deberás sorber la sopa, no hablas con la boca llena. Te tienes que quitar la gorra, bajar los codos de la mesa. Estos modales debes recordar. En la mesa hay servilletas de papel, por si acaso te pudieras ensuciar. Si se llegan a acabar, por favor les pides más. No te vayas a limpiar con el mantel. Masticar siempre con la boca cerrada. Y recuerda, esto es de lo más importante, porque nadie quiere ver, aunque sea por un instante, una bola de comida masticada. Ay, mijito, no nos hagas quedar mal. Derechito te me tienes que sentar. Siempre pide por favor y las gracias de verdad, si es que quieres que te vuelvan a invitar. Esta es la historia de todos los días. Buenos modales debo de tener.